Gracias, buenos días. Orfelina Arias Abelarde es una vertientina que acumula en su andar más de 80 años de historia y metas cumplidas atemperadas a cada momento que le ha tocado vivir. En su experiencia cuentan responsabilidades en los bloques de delegaciones de la Federación de Mujeres Cubanas. Conserva en su memoria el hecho de ser de las primeras muchachas graduadas en La Habana en la Academia de Corte y Costura Ana Betancourt con un aval para la enseñanza de este arte. Hoy se le puede ver en el patio de su casa cultivando alimentos, consciente de que la producción es una cuestión de seguridad nacional y urge desarrollarla. ¿Qué tenemos en el patio de Orfelia? Bueno, aquí en mi patio usted puede encontrar plátanos cinza, plátanos de fruta, como son los plátanos verdines, calabaza, guayaba, maracuyá, fruta bomba, yuca, boniato, y todo esto ha sido cosechado aquí en lo que es el patio de mi casa y del frente. Nosotros hace rato que venimos en esta solución de tener nosotros en el patio sin necesidad ninguna de ir a la placita a buscar la vianda. Y así cooperamos con otra gente, porque lo que nosotros dejamos de coger pues sirve para otra persona que no lo tenga. Pero sí embullo a las personas que cada cual que tenga un pedazo de patio haga lo mismo. No se necesita nada especialmente, todo lo mantenemos con la tierra nada más, con la tierra exclusivamente. ¿Cuántas personas han logrado esto? Aquí en el pedazo mío, bueno, pues que yo sepa, estoy yo y por allá por calle A está el compañero Fidel, que también tiene un patio así semejante al mío. ¿Quiénes trabajan con usted? Un señor que es el que me ayuda, un compañero que es el que me ayuda a mí a mantener el patio así. Porque nosotros dos somos ya personas de 80 y pico de años y ese señor también que tiene 80 y pico de años es el que me mantiene el patio así. Y entonces, ¿qué proyecciones hay con esta cosecha? ¿Has podido ayudar? A los vecinos. Yo cada vez que maduran mis plátanos, cada vez que tengo algo y me piden, yo les doy. Yo no vendo nada de mi patio. Todo lo que yo tengo aquí, yo ayudo al que lo necesita, yo lo ayudo. Y lo de mi casa que lo mantengo con el patio. ¿Y tiene ideas de que la ANA conozca de esta? A mí sí me gustaría que la ANA tenga conocimiento de esto, porque así yo creo que sería un logro para que los demás también hicieran lo mismo. Me parece a mí que esto sería de muy buen provecho, porque lo miro por mí, yo no tengo que salir a buscar un plátano, no tengo que salir a buscar una calabaza, no tengo que salir a buscar una habichuela. Maracuyá lo tengo en mi patio, la naranja la tengo en mi patio, el limón lo tengo en mi patio. Entonces, las habichuelas, usted la habrá podido apreciar, son habichuelas maravillosas, riquísimas de comer. Yo insto a las personas que tengan su pedazo de patio a que hagan lo mismo. El compañero Tapia nos está soltando eso y creo que debemos de dar un paso al frente. Nuestro país está necesitado de eso. Y creo que todos los que sintamos un poco por nuestra patria debemos de hacerlo. Entrevistó Daisy Contreras Madrazo.